del Evangelio según San Lucas. Y son textos bastante complejos, difíciles de entender. ¿Por qué? Por las palabras que usa, por las frases que usa, por las figuras que usa, por esos enigmas, frases enigmáticas, como la última que escuchamos, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Y es la respuesta que Jesús da a los discípulos que le preguntan, ¿dónde sucederá eso, Señor? Hoy el mensaje es muy profundo, como todo el tiempo. Es una invitación a vivir, vivir con sentido, vivir con autenticidad. Lucas, conectando con el pasaje que ayer escuchamos, enfatiza la íntima relación entre la presencia del Hijo del Hombre y la autenticidad en la que debemos vivir las personas. Y esto no se da hecho, no viene ya en el paquete de la fe. Esto tiene que darse en el discernimiento oportuno. Oportuno. Hoy pudieran aparecer algunas desgracias que no están en nuestras manos, ¿no? Que no están en que si quiero o no quiero controlarlas. Simplemente están ahí. Los ejemplos que pone Jesús en tiempo de Noé, en tiempo de Lot. No, tiene que ser a partir del discernimiento, hecho con oportunidad, hecho ahí donde estamos. ¿Será el final del mundo así? ¿Será el final de la vida así? Yo creo que no. El texto termina invitándonos a la esperanza. Dios conoce más allá de lo que a simple vista percibimos. Jesús dice que de dos que estén en el mismo lecho o dos mujeres que estén muriendo, una de estas personas será tomada y otra dejada. Y es que Dios no se guía por las apariencias. Dios ve lo profundo, lo que está en el corazón del ser humano. A Dios no podemos engañarlo. Por eso, pues, la invitación a una fe profunda que sostenga la vida, que dé sentido a la vida, que nos lleve a vivir con autenticidad. Es día viernes, estamos ya entrando en este fin de semana tan especial que por ahí le han dado el nombre de Buen Fin. No lo vayas a convertir en compra de cosas. El Buen Fin tiene que venir desde dentro, desde el corazón mismo de la fe. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día!